Aventuras sin límites. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. La la la la la la la la. Cienfuegos tiene ya su aguanto. Hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra. A esa famosa región llamada como una estrella, y por su elegante andar la admiran en tu entera. Cienfuegos, yo a ti te llevo metida en mi corazón, por eso con orgullo te doy esta. Comenzamos hoy con la vieja guardia, el maestro Ibrahim Ferrer, de Buenavista Social Club. Comenzamos hoy con su voz, con su música, porque celebramos su natalicio. La canción que estamos escuchando se titula Cienfuegos tiene guaguancó, y es un homenaje a esa tierra hermosa. Pero el repertorio del maestro Ibrahim Ferrer es bastante amplio, y una de las que no puede faltar de sus grandes canciones es Perfidia. Lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad yo estoy, todo me miran y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Ya. Así comenzamos el café mañanero, rindiendo tributo al maestro Ibrahim Ferrer. Las veces debo corregir, tenía aquí anotado el maestro Ibrahim Ferrer, solo que hay una equivocación. Lo que hoy estamos conmemorando es el día de su fallecimiento, no su natalicio. Corregimos. Así le cantaba la música cubana el maestro Ibrahim Ferrer, siempre recordado. Recordemos, murió en el año 2005. a los pioneros de la música cubana. Bueno, un tributo, repito, del maestro Ibrahim Ferrer. Hoy comenzamos nuestro programa recordando a esta gran leyenda de la música latina, especialmente de Cuba. ¡Qué bueno baila usted! Así arrancamos también este viernes, camino al fin de semana. Recordando al maestro Ibrahim Ferrer, comenzamos el café mañanero. Santiaguero fue un cantante de son cubano, de voz pura y suave. Vivió en el casco viejo de La Habana. Era un hombre tímido y sencillo, imbuido en una intensa fe. Alcanzó fama mundial en 1998 con el éxito del proyecto musical Buenavista Social Club, donde grabó 12 de los 14 temas del disco y tuvo el placer de colaborar con muchos de los intérpretes que siempre admiró, como Omar Apuertuondo, Rubén González, Compay Segundo, Elías Ochoa, Barbarito Torres y Manuel Guajiro Mirabal. Y este disco obtendría un Grammy. Y un año más tarde grabaría su primer álbum en solitario, Buenavista Social Club. Presente Ibrahim Ferrer, su segundo disco en solitario, Buenos Hermanos, obtuvo en 2004 otro Grammy. Alcanzó la gloria ya de mayor. Hay una canción que por aquí encontramos y que precisamente hizo con Omar Apuertuondo, digamos que fue su referente. Soñó grabar con ella, la admiraba y se le hizo realidad ese sueño. Los nardos las rosas, las blancas azucenas, y mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar. Una canción que le gustaba particularmente es Mami Me Gustó. Sigue montada en el pecho. Latinos FM. Latinos FM. Se escucha, se siente, se disfruta. 107.9. Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Aquí está nuestro comentario editorial, nuestro comentario de todos los días, como comenzamos nuestro espacio después de ese segmento musical, de esa noticia musical, hoy rindiendo tributo al maestro Ibrahim Ferrer. Empezamos con las cifras del nuevo coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha registrado 8.959 casos de COVID-19, de los cuales 3.607 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 3.663 del pasado miércoles, si bien Murcia no ha facilitado los datos. De esta forma, en total, ya se han diagnosticado de COVID-19 a 488.513 personas en España. Recordemos que en el mes de mayo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el nuevo coronavirus había sido derrotado. Un anticipo muy interesante que hizo, o que se arriesgó, el presidente del gobierno cuando en algún momento ya no aparecían cifras de fallecidos diarios. El coronavirus ha sido derrotado. Ahora que vemos estas cifras, nos preguntamos si el presidente actuó con ligereza, si estuvo bien asesorado a la hora de hacer esa afirmación. O quizás le faltó matizar esa afirmación. Más adelante estaremos escuchando a propósito a Fernando Simón, es el hombre que está al frente de la lucha contra la pandemia, por lo menos la cara visible desde el apartado científico. Pero hay más cosas que contarles en este monólogo de actualidad. Tenemos que seguir hablando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque ha reclamado a los grupos parlamentarios, por ejemplo, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Grupo Plural, Bildu y Grupo Mixto, su apoyo a los presupuestos generales del Estado del próximo año para lograr unas cuentas que garanticen la recuperación de cada uno de los territorios. Cuantos más, mejor, ha sido el mensaje que el jefe del Ejecutivo ha transmitido a los portavoces de estos grupos durante los encuentros de cara a las negociaciones de las cuentas públicas del próximo año, que suceden a los mantenidos, recordemos, con Pablo Casado del Partido Popular, Inés Arrimadas de Ciudadanos. Este miércoles el jefe del Ejecutivo ha trasladado la necesidad de sacar adelante estos presupuestos que garanticen desde el diálogo constructivo la recuperación de todos y cada uno de los territorios. Eso es lo que informa la Moncloa. Es un durísimo reto. El primero al que ha debido convencer es a Pablo Iglesias, el jefe del partido de coalición y hasta uno de sus ministros. No la tiene nada fácil Pedro Sánchez para sacar estos presupuestos adelante. Pero ya hemos visto también su gran capacidad a la hora de llegar a acuerdos políticos. Es un auténtico malabarista del ámbito político, Pedro Sánchez. Del contexto internacional, o más exactamente de América Latina, quiero detenerme en una noticia que encontramos hoy en Venezuela, donde Juan Guaidó, recordemos, presidente encargado, anunció este jueves que el gobierno interino está trabajando en un acuerdo de cooperación con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, es decir, de la DEA, para aumentar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Este tipo de acuerdos no le gustan al gobierno de Nicolás Maduro. Y es que Guaidó, en esa línea, también comentó que su administración está trabajando en juntar evidencias para que las Fuerzas de Acción Especiales, FAES, uno de los grupos armados de la dictadura de Nicolás Maduro, sea declarado grupo terrorista. Mientras se desarrollaba una entrevista, Iván Simonovic, comisionado de seguridad, Simonovic, comisionado de seguridad e inteligencia del gobierno de Guaidó, se expresó al respecto. Retomar el acuerdo antidrogas Venezuela-Estados Unidos ampliará nuestro margen de acción. Usaremos todos los recursos legales para la identificación, ubicación, neutralización operativa y financiera de personas, empresas y socios vinculados al régimen. ¿Cuenta ahora el régimen de Nicolás Maduro con la DEA, su fuerza? Perdón, Guaidó. Guaidó. Bueno, este anuncio lo hace Juan Guaidó a propósito en un momento complicado. Enrique Capriles parece haber marcado distancia con el presidente interino. No es de extrañar. Ya parece que en algún momento el mismo presidente Donald Trump enfriaba un poco el entusiasmo con Juan Guaidó, si bien es cierto, no le retiraba su apoyo. Ahora es internamente en la oposición venezolana, donde parece que no cuenta con un apoyo importante como el de Enrique Capriles. Así están las cosas por los lados de la política venezolana. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Gracias por seguirnos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! El Café Mañanero es actualidad, es entretenimiento. Vamos con el tiempo para hoy. Ese recuerdo, viernes 4 de septiembre. Aumentan las temperaturas de cara al fin de semana. Aquí está Liliana Lozano para contarnos qué nos trae el tiempo. Lili, buenos días. Hola Jorge, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café, llegamos juntos al fin de semana, el primer fin de semana de este mes de septiembre, noveno mes del año. Y las temperaturas hoy están ubicadas sobre los 30, 29 grados, 29 grados a la máxima y 19 para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 26 grados. Pronóstico de lluvia, 1%. Humedad, 65%, y la racha de los vientos relativamente suave, 14 kilómetros por hora. El sábado y el domingo, ya estamos hablando del fin de semana, también se mantendrá en esos valores, 29 en la máxima, mientras que la mínima estará rondando entre los 19 y los 21 grados, y esto será el preámbulo a la próxima semana, semana en la que aparecerán las lluvias. De lunes a miércoles de la próxima semana vendrán las lluvias prácticamente ya en la recta final de este verano 2020. Se los iremos contando más adelante. Por los momentos, el fin de semana absolutamente soleado, así que hagan planes. Avanzamos en el Café Mañanero. Damos cuenta a esta hora de los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en $43.76. El IBEX 35 alcanzó los 7.000 puntos, 7.006. Valores en verdes entonces. Para los indicadores económicos, titular a esta hora, el mercado desconfía de una contraopa en Másmóvil pese a la presión. Nervios en las bolsas entre el desplome de las tecnológicas y la fusión bancaria. Ya le vamos a contar precisamente ¿De qué bancos estamos hablando? ¿Qué bancos se fusionarían? Y pasamos ahora a la nota ecológica, Liliana Lozano. Nos preparamos para llevarles a ustedes la nota ecológica al cierre de la semana. Por supuesto, como lo hacemos a través de toda la semana, les entregamos nuestra nota verde en el Café Mañanero. La Tierra se mueve a través de una nube radiactiva gigante. Y la información, amigos, es la siguiente. Una información y una situación que mantiene pues la atención de todos los científicos. Polvo radioactivo hallado en las profundidades del fondo marino sugiere que la Tierra se está moviendo a través de una nube radiactiva gigante, producto de la explosión de una estrella. Continuamente, durante los últimos 33.000 años, desde el espacio ha caído una suerte de rocío cósmico que ha regado la Tierra con un raro isótopo de hierro que solo se crea en supernovas. A este extremo es al que llegan las conclusiones de un estudio que acaba de publicarse en una revista especializada. No es la primera vez que el isótopo conocido como hierro 60 ha sido detectado aquí, pero contribuye a la creencia de que tal polvo aún está cayendo sobre nuestras cabezas, ya que aún estamos moviendo a través de la nube interestelar que podría haberse originado a partir de una supernova hace millones de años. ¿Qué tal? Esa es la noticia para el cierre de nuestra semana en la nota ecológica. La Tierra se mueve a través de una nube radiactiva gigante. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Luego de escuchar a Lili, pues vamos inmediatamente con Adolfo, que todos los días también se hace presente con el tema político del día. Otra forma de ir abordando la actualidad en resumen. Decirles que, bueno, llegamos al viernes y efectivamente vamos a escuchar a Adolfo a esta hora. El tema político del día. A ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo a esta hora de la mañana. Adolfo Jiménez del Río, que más adelante nos estará acompañando con la información deportiva. El rompimiento de la oposición venezolana generada por Enrique Capriles y repudiando al gobierno de Juan Guaidó, al que llamó gobierno de Internet. Y es que Capriles ha oficializado prácticamente el cisma opositor y faltando únicamente 3 meses para las elecciones parlamentarias, con las que, recordemos, el chavismo quiere tomar el último poder que le falta de todo el Estado. Y es que la andanada de Capriles ha provocado también varias víctimas colaterales, no solo la de Juan Guaidó, sino también de figuras muy cercanas al exgobernador, ya que en el gobierno interino figuran desde Julio Borges, coordinador de su partido, primero Justicia, hasta diputados en el exilio, como Tomás Guanipa, José Manuel Olivares, Carlos Paparoni o Miguel Pizarro, que, recordemos, le apoyaron en las elecciones presidenciales del 2012 y 2013 y en el intento de revocatoria del 2016. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué le habrá prometido el régimen de Nicolás Maduro al ex candidato Enrique Capriles para que muestre su repudio popular a la presidencia interina de Juan Guaidó y adicionalmente logrará los apoyos necesarios después de haberse reunido personalmente con Nicolás Maduro? Tema político del día. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Ya regresamos. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. ¡Sal!

te mueva, que te mueva. Intenta verme y ponte a prueba. Pues tu pronóstico es estar conmigo. Estar conmigo. Pude sobrevivir a un mar sin viento. Pues supe conquistar tu piel y encontré un segundo aliento. Me hiciste un favor, me devolviste el miedo. Por fin tengo algo que perder si te vas y yo me quedo. Y todavía me arrepiento de que no oyeras primero esta canción antes de armar tu argumento del que no pude escapar. Sabes bien que yo te salvé de mis tormentas. Estamos escuchando al grupo Morat. A propósito, vamos a conocer muy pronto una nueva faceta de los integrantes de esta agrupación colombiana que se formó acá en España. Van a estar entrevistando deportistas, especialmente futbolistas de la primera división del fútbol español. No se puede apagar. Qué interesante. Los chicos de Morat entonces demostrando que mucho más allá de la música tienen otras inquietudes, inquietudes en el campo de la comunicación. Sí. Mira una, tú. Una serie de entrevistas con grandes futbolistas. Se aventuran entonces en el terreno del periodismo deportivo. Por lo menos con las entrevistas. Por lo menos con las entrevistas, así es. Cada día en Latino CFM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Y aquí estamos, ya listos y prestos para ofrecerles un boletín de actualidad. Liliana Lozano, Carlo Angulo. Así que atentos, aquí están las noticias de cómo llegamos al viernes. Las noticias más importantes a esta hora de la mañana, no solamente de España, sino también de América Latina y el mundo. Recordemos, Lili, a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales, por favor. En breve, no solamente van a poder seguir nuestro Café Mañanero y el boletín de actualidad a través de la señal de Latinos FM 107.9, sino también a través de nuestro IG Live con la cuenta Instagram @latinosfmvlc. Repito, @latinosfmvlc. Allí nos conectamos entonces para el boletín de actualidad. El boletín de actualidad en el Café Mañanero. Efectivamente, aquí está. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos con noticias que tienen que ver con la pandemia. Fernando Simón ha llamado a la prudencia con la vacuna. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, apeló este jueves a ser prudentes con las fechas y los resultados de las distintas vacunas que se están ensayando, porque algunas parecen ir muy bien y hay expectativas, pero certezas ninguna. Mucha atención, Bankia y CaixaBank negocian su fusión. Las entidades financieras españolas Bankia de Madrid y CaixaBank de Cataluña estudian una posible fusión, según confirmaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aunque por el momento no alcanzaron acuerdo alguno sobre la que sería la mayor operación en el sector bancario español en las dos últimas décadas. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, atención a una de las noticias más importantes del día. España no puede negar el permiso de residencia a un extranjero solo por tener antecedentes penales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó este jueves que España no puede denegar el permiso de residencia a un ciudadano extranjero solo porque tenga antecedentes penales, por lo que asegura que la interpretación de la ley española se opone a la directiva europea. Según el fallo del TUE, para rechazar la petición de residencia se debe examinar específicamente la situación del solicitante y estudiar la gravedad del delito cometido y si puede representar para el orden público. Además, se debe tener en cuenta el tiempo que lleva el solicitante con residencia en territorio español y la existencia de vínculos con España. Por tanto, el tribunal con sede en Luxemburgo rechaza la interpretación de un juzgado de Barcelona que denegó de entrada la residencia de larga duración a tres nacionales de terceros países por la mera existencia de antecedentes penales de los interesados, alegando que esto impedía que le fuera concedido dicho estatuto. La actualidad de América Latina. De América Latina destacamos que han acordado seguir identificando los soldados enterrados en fosas comunes en Malvinas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina ha anunciado este jueves el compromiso que ha cerrado con el gobierno de Reino Unido para continuar con la identificación de los soldados argentinos caídos en la Guerra de las Malvinas y que yacen en una fosa común de uno de los cementerios del archipiélago. Por otra parte, al menos 13 senadores de Colombia han dado positivo por coronavirus. Los senadores han dado positivo por el nuevo coronavirus tras la sesión presencial que se llevó a cabo la semana pasada para elegir al nuevo procurador general y uno de los magistrados del Constitucional. Además de estos 13 parlamentarios, el Senado ha emitido un comunicado informando de que hay otros 5 que están a la espera de recibir sus pruebas, por lo que la cifra total podría aumentar. Y mientras Colombia y el mundo estaba en confinamiento, el gobierno colombiano concluía el túnel más largo de América Latina. Tiene 30 kilómetros. Así lo anunció el presidente Iván Duque. Aplicaron normas de distanciamiento y todos los trabajadores, hombres y mujeres, héroes y heroínas, estuvieron trabajando intensamente en este proyecto que mañana estaremos inaugurando. Y yo quiero plantearles a ustedes también esta reflexión. Este túnel representa el triunfo más grande de nuestra ingeniería. Y lo digo así porque es un proyecto que fue soñado hace más de 100 años. Y prácticamente hace un poco menos de 20 años empezamos este proceso. Un proceso muy exigente que demandó el trabajo de muchas personas que con una gran mística fueron sacando adelante esta iniciativa. Cuando empezó nuestro gobierno, nosotros encontramos la obra relativamente paralizada, con un avance cercano al 55-56%, y en 2 años hemos logrado completarla y mañana la estaremos inaugurando. Pero este no es el triunfo de un gobierno, ni de un presidente, ni de los funcionarios del Estado. Es el triunfo de todo un país. Palabras del presidente Iván Duque. Para que te hagas una idea, Lili, es como irnos de aquí a Castellón a través de un túnel, el túnel de la línea. Debe resolver el tema de la movilidad de mucha parte de la población que tiene que trasladarse entre esos puntos, Jorge. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Avanzamos en este repaso de la actualidad. En noticias del contexto internacional, la Unión Europea pidió a Rusia que colabore en una investigación internacional en torno al envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny y aseguró que no descarta tomar sanciones. La Unión Europea pide a la Federación Rusa que coopere plenamente con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para garantizar una investigación internacional imparcial, explicó en un comunicado firmado por Josep Borrell, jefe de la diplomacia del bloque, en el que aseguró que se reserva tomar las acciones apropiadas, incluidas medidas restrictivas. Vamos ahora con el apartado deportivo, el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Vamos con el milagroso empate de la selección española frente a Alemania 1-1 en Stuttgart por la Nations League, y donde parecía que el equipo alemán llevaba manejado el partido hasta el último minuto, pero no fue así, porque en extremis y en el último segundo España logró el empate 1-1, un empate que le sabe a victoria. Y es que el equipo renovado de Luis Enrique lo dio todo, pero le falta todavía encajar sus líneas. Continuamos con el Tour de Francia, donde parece ser que se ha cambiado la emoción y el riesgo a las estrategias y las tácticas de equipo para mantenerse en buena forma hasta las últimas etapas de la última semana. Quizá veremos algo de emoción en esas etapas de montaña, y donde los favoritos tendrán que darlo todo para demostrar quién quiere ser el dueño del Tour de Francia. Quizá por eso Luchenko la tuvo fácil ayer para llevarse la victoria después de una escapada de unos grandes que lucharon por llevarse esta etapa de montaña. Y en el United States Open, Garbiñe Muguruza rompió totalmente su raqueta, demostrando su ira consigo misma y el no poder vencer y caer contundentemente ante Pironkova. Y los número uno del mundo en parejas, los colombianos Farab y Cabal, han vencido a sus contrincantes y siguen para la siguiente ronda. Y en el novelón de Leo Messi, parece que se está llegando a una prórroga, porque hay posibilidades de que el crack argentino continúe en el Barcelona. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. En la ventana de cultura y entretenimiento encontramos un desgarrador relato de la viuda de Robin Williams. Sí, amigos, la viuda de Robin Williams, Susan Snyder, habló en televisión de la enfermedad mental que sufrió el actor y lo sumió en una fuerte depresión que terminó con su suicidio en el año 2014. El ganador del Oscar creía padecer Parkinson, que le fue diagnosticado 3 meses antes de su muerte a los 63 años, pero en su autopsia detectaron demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativa. En el documental Robin's Wish, centrado en los últimos meses de vida del intérprete, hay un momento particularmente desgarrador en el que Snyder señala el momento en que se dio cuenta de que Williams estaba teniendo dificultades para comprender la realidad. El actor había estado sufriendo de insomnio, por lo que los médicos le pidieron a la pareja que duerma en habitaciones separadas. Snyder recordó la reacción de su marido, que le preguntó: ¿significa que estamos separados? Y ya es tendencia precisamente este relato en las redes sociales. No ha pasado inadvertido y no es para menos. Muy conmovedor realmente es este documental Robin Wish, que nos acerca a esa etapa tan difícil en la vida de uno de los actores más queridos de las últimas décadas, un actor de estatura, de enorme estatura, que supo conquistar el público con sus interpretaciones en las distintas cintas que protagonizó. Absolutamente camaleónico, absolutamente capaz de poner su piel al servicio de cualquier personaje, nos dejó un recuerdo imperecedero. Somos Latinos FM. Latinos FM. La radio que habla con tu acento. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el Café Mañanero y decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un lugar donde podemos disfrutar toda la gastronomía colombiana, pero especialmente patacones. Calle Albacete 21, zona Plaza España, Patacón Tostado. Aquí está la salsa, Lili. Dices que es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el café lo sabe. Y suena entonces a esta hora ese tema que ¿cuántos años tiene ya ese tema, Jorge? Ahora mismo es difícil decirte. Solo sé que hace parte de la salsa erótica, la salsa romántica, que irrumpió con mucha fuerza en la década del 80, finales del 80 especialmente. Sí, estamos hablando de unas cuantas décadas ya, pero que no deja de mantenerse vigente, porque la salsa romántica

más y mejor programación, especialmente para ti. Te apetece comer algo saludable, delicioso y con todos tus ingredientes favoritos. Te lo tengo. Te invito a Burritos, con más de 15 ingredientes frescos. Puedes hacer tu combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Desde el 2 de septiembre, aprovecha la increíble promoción inaugural por tan solo 3 euros. Son más de 2.000 burritos que esperan por ti. Burritos, desde el 2 de septiembre, en calle Trafalgar, número 52, arroba burrito.es. Burrito, you chose with rolls. Promoción válida hasta agotarse la existencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Yo la vi bailar de lejos y soñé despierta. Parecían de otro mundo sus ojitos negros. Quise cantarla en inglés y me salió enredado. Y en su risa descubrí, se me cumplió el milagro. Me dijo, ponme un bailito. Cada día en Latino CFM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latino CFM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Compartiendo el café mañanero, como más te gusta, como más nos gusta a nosotros. Avanzamos y ya tenemos por aquí a Carlos Angulo que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlos Angulo. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del Taekwondo. A su vez, como tenemos que el día de hoy, 4 de septiembre, pero en el año 1951 fue cuando cambió para siempre la historia de la televisión, ya que se presentó el invento conocido como el cable coaxial, que permitió la primera transmisión transcontinental desde América a Europa. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, la cantante, diseñadora y actriz estadounidense Beyoncé Knowles está celebrando su cumpleaños número 39, así como de igual forma recordamos que hace 6 años fue cuando partió físicamente el músico y compositor argentino Gustavo Cerati, luego de haber estado luchando contra un coma a causa de un ACV sufrido en el año 2010 en su último concierto en la ciudad de Caracas. Cerati finalmente falleció en el año 2014. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz fin de semana. Entonces, feliz cumpleaños para Beyoncé. Ayer casualmente estábamos hablando acerca de esta impresionante mujer talentosa que ha estado representando, sobre todo ahora que estamos, que la comunidad afroamericana está viviendo momentos muy difíciles, complicados, pues una de las caras más visibles de los últimos tiempos o de las nuevas generaciones en el campo de la música es ella, Beyoncé. Así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para esa diva, esa gran, gran diva. Y también un grato recuerdo para Cerati. El rock en español tuvo en Gustavo Cerati, sin lugar a dudas, una de sus principales voces de estos últimos tiempos, de estas últimas décadas. El recuerdo siempre para Gustavo Cerati. Un final triste. No es que queramos empañar ni nada por el estilo, la historia, la extraordinaria historia de superación que hay detrás de artistas como Cerati y el aporte, el legado que dejó. Pero ya saben que cuando el artista, y no solamente el artista, sino también muchos profesionales, toman el camino equivocado de las drogas, pues no conduce a nada bueno. Antes de un concierto, una sobredosis lo dejó en coma y de allí a la muerte. Al finalizar, él había hecho el concierto, en una universidad venezolana, en un espacio abierto del estacionamiento de una universidad venezolana en Caracas, y el ACV le sobrevino después del concierto. Aparentemente sería una mezcla, como estás tú diciendo, de algunas sustancias con alcohol, en fin, más el cansancio, de la gira que venía desarrollando Cerati en ese momento y obviamente todo lo que significa 2 horas de concierto, ¿no? Lo cierto es que se nos marchó muy temprano, Jorge, una gran figura del rock en español. En más de una ocasión hemos escuchado ese argumento también de algunos artistas. No, es que precisamente casi 2 horas sobre el escenario, eso es demasiado, eso es agotador. Aún póngase en el lugar de aquel que está trabajando 8 horas y hasta 10 horas trabajando en la construcción, pico y pala. Y en todo caso que esas 2 horas de escenario están precedidas de muchas horas de preparación también. Claro. Cuando están en giras, cambios de temperatura, de horario, desorden quizás en las comidas. En fin, uno siempre ve como el lado glamoroso de la trayectoria de la vida de un artista, pero lo cierto es que también hay un grado de exigencia altísimo para poder convertirse en figuras descollantes. Y eso también lo hemos escuchado más de una vez, ¿no? Hay unas cuantas canciones de salsa que hablan de eso, ¿no? Cuando se termina el concierto, nadie se imagina lo que viene después, la vida. Yo sigo pensando, Lili, con todo respeto, sé que todo genera cansancio, toda actividad requiere preparación, hombre, o está en escena o un concierto requiere preparación. Pero no por ello está justificado de ninguna manera. Claro, no estamos pretendiendo hacer apología del tema ni justificar eso. No, claro. No, estamos hablando de los distintos matices porque obviamente la vida no es blanco y negro, tiene toda una serie de matices de gris, ¿no? Entonces hablamos un poco de eso porque vemos que es muy frecuente precisamente entre los artistas de los distintos géneros. Sí, porque no de repente uno piensa en el rock, ¿no? No. Pero no. Y lo hablábamos, el tema de la salsa, Yo Soy el Cantante, por ejemplo. Sí, Héctor Lavoe. De Héctor Lavoe. Pasó a Frankie Ruiz. Es una declaración en primera persona de lo que se vive sobre el escenario, pero sobre todo lo que se vive cuando te bajas del escenario, ¿no? Entonces, bueno, sin pretender hacer una justificación de esas conductas que generalmente terminan en autodestrucción, pues es un poco de lo que hay. Hay mucho glamour, mucho oropel, mucho brillo, pero también hay mucho gris allí, mucha oscuridad muchas veces, Jorge. Esta es la voz de Gustavo Cerati. Esta es su música, a quien hoy estamos recordando. Thank you. comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Seguimos en el Café Mañanero, dando cuento de la actualidad y el entretenimiento. La invitación para acercarnos hoy, bueno, el fin de semana es perfecto, ideal, para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Dispone de una terraza, barra, comedor amplio, también comedor privado. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Tenemos un viernes musical, ya que la primera tendencia con más de 16.000 menciones hasta el momento, a las 9 y 17 de la mañana, tenemos que es Ozuna, gracias a que ha sacado una nueva canción titulada Del Mar junto a Doja Cat y Sia. El tema está siendo comentado por todos los usuarios de forma frenética, ya que lo ponen entre los nuevos top 3 del cantante de música urbana. Entre otros de lo más comentado a esta hora, encontramos el hashtag The Boys, ya que la segunda temporada de la serie nueva de Amazon Prime ya se encuentra disponible, protagonizada por Jad White, quien recordemos estuvo en Valencia, en la Fira de Valencia del cómic a principios de este año, está presentando lo que será una excitante segunda temporada a la espera de una tercera entrega que llegará en el 2021. Esta es la canción de Ozuna que lo tiene en estos momentos en tendencia en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora, tanto en Instagram como en Twitter, mientras que entre otras de los más comentados tenemos, como comentaban en el boletín de actualidad, el nombre de Bankia, ya que junto con su fusión al CaixaBank se establecería la fusión comercial más importante de los últimos 20 años en la banca española. Y por último, también para cerrar en ámbito musical, el hashtag RBD is back es lo más comentado, tanto en Twitter como en Instagram, con más de 2 millones de menciones, ya que el día de ayer toda la música y la discografía de la famosa agrupación mexicana empezó a estar disponible por vez primera en Spotify. Después de resolver problemas legales, la música conformada por Chris Von Ockerman, Dulce María, Anaí y sus otros tres compañeros se encuentra disponible ya completamente en Spotify, lo que, gracias al furor de los fanáticos, se espera que esto pudiera traer un reencuentro en la icónica agrupación mexicana del principio del milenio. Noticia de última hora, se está comentando en Instagram el hashtag Strong Pattinson, ya que se ha detenido el rodaje de la última película de Batman debido al positivo del protagonista por COVID-19 de Robert Pattinson, el actor británico, quien es el nuevo hombre murciélago, ha tenido que detener el rodaje que se encontraba a la mitad de la filmación ya completada. Van a tener que esperar unas 3 semanas hasta poder detectar algún otro caso positivo entre el equipo de rodaje y, de acuerdo con Vanity Fair, la filmación tendrá que ser retrasada hasta principios de noviembre. Esto ha causado un revuelo entre los fanáticos de DC Comics, por lo que se está creando el hashtag en Instagram de Strong Pattinson, esperando que el actor pueda volver lo antes posible para culminar la grabación de la película que está planteada estrenarse en julio del 2021. Y entramos en el tema de conversación. El tema de conversación hoy va sobre la serie Patria, Carlos, es importante contarle a nuestros oyentes por qué se está hablando tanto de esta serie. Por ejemplo, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, instaba ayer la inmediata retirada de la publicidad de la serie Patria con el actual cartel y que se prohíba su continuación a través de cualquier medio o soporte publicitario. Asimismo, solicitaba que se prohibiera cualquier otra campaña de la serie en términos similares, con expresa advertencia de la imposibilidad de trivializar el terrorismo ni permitir la normalización y aceptación social de la banda terrorista. La fundación considera que determinadas estrategias de comunicación no son aceptables ni lícitas cuando se trata de terrorismo. Parece que el anunciante HBO busca de forma deliberada la respuesta del colectivo de víctimas del terrorismo y de los poderes públicos y también de la sociedad en general para lograr una mayor difusión de su producto de forma gratuita, ha criticado en una carta dirigida al responsable del contenido original de la plataforma, Miguel Salvat. Ahora bien, encontramos por acá otro comentario al respecto, porque la verdad es que son muchas las reacciones. Es un aluvión de críticas que ha recibido HBO por el cartel de Patria. ¿Por qué se fijan tanto en el cartel? La serie todavía no ha sido estrenada. No, la serie está planteada que va a llegar a las plataformas de HBO el 27 de septiembre. Como hemos venido recalcando los últimos días, desde el miércoles, ha sido hashtag mundial y ha sido uno de los temas más sonados en España, el tema de Patria. La serie es una adaptación del libro publicado en el 2016 por Fernando Aramburu y recorre la historia de uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España, como lo es ETA. Desde la prisma de un autor de escasas simpatías hacia el grupo terrorista, la polémica con el cartel que se publicó en las calles de Barcelona, tanto como las de Madrid, viene debido a que se sobrepone la palabra patria entre dos imágenes, como describía Liliana el día de ayer, enfrentadas. Son paralelas las imágenes. De un lado se muestra una mujer bajo la lluvia que llora el asesinato de su pareja, y al otro lado se encuentra un hombre desnudo quien se arremolina en el suelo bajo la distante mirada de agentes de la policía, quienes se presumen son torturadores. Entre esto, las diferentes asociaciones que se pueden ver a lo que quiere transmitir el cartel, que abajo coloca el, entre comillas, todos somos parte de esta historia, todos somos partes de esta historia. A la izquierda del cartel, la mujer llorando, la muerte de su marido, sería que fue abatido por uno de los miembros de ETA, mientras que en la otra, en la imagen de la derecha, se insinuaría que el hombre desnudo sería un etarra, quien se encuentra tirado en el suelo, mientras es sobretorturado por los agentes policíacos. Esta es la imagen que se ha mostrado como delicada y por eso es que desde el miércoles se ha venido promoviendo el hashtag cancela a HBO, ya que no quieren que, lo que estima la gente es que la serie va a presentar una visión errada o por lo menos sesgada de lo que fue la historia de ETA y plantean que ni siquiera llega a la plataforma a finales del mes. Es válido también recalcar, Jorge, amigos, que la reacción al cartel no es solamente la del público en general, sino la del propio escritor de la novela, de Fernando Aramburu. Hay un titular en internet que es el resultado de una declaración suya. El cartel de Patria es un desacierto, una estrategia de marketing que no comparto. Fernando Aramburu avanzó que hay una o dos secuencias de la serie que me chirrían, inclusive, ya yendo un poco más allá del cartel. Sí. Pero ha aclarado que la trama es, en líneas generales, próxima a lo que yo narré en mi novela. Entonces se pronuncia no solamente el público frente a esa imagen que es francamente, que no deja indiferente a nadie, sino también que se pronuncia el autor de la novela que da vida, que da pie a la realización de esta producción audiovisual Patria. Claro, lo sucedido es que para los conocedores de la novela, en el 2016 se publicó el libro Patria y de acuerdo con los expertos, para los que no conozcan la historia, el autor se aleja de lo que es el relato canónico de ETA y trata de analizar más que nada cuál era el clima de represión social que se vivía en la época del grupo terrorista. Realmente lo que busca es mostrar las consecuencias que vivían tanto los que formaban parte del grupo como aquellas víctimas dentro del campo, pero no busca seguir la historia no trata de seguir la historia ni del grupo ni de cómo la policía la parte atrapa. Política no, sino que trata de presentar una el atmósfera contexto, el escenario el contexto en el cual se produce y de cómo afectaba a ambas partes. Es una novela bastante equidistante y que al parecer la serie lo que trata es de recriminar y sesgar hacia un lado, o por lo menos eso ha dado a entender con los polémicos carteles de buscar crear el marketing a través de el rumor y las voces de la gente, que la gente empieza a hablar del tema y quiera ver la serie. Vamos a escuchar el trailer. Es algo así como que de ambas partes había una historia que de alguna forma justificaba lo que estaba sucediendo. Bueno, son los puntos de vista. Sí. Eso es lo que se critica. Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas. Pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Todos somos parte de esa historia, ma. Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA. José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar? ¡Es José Mari! ¿Qué está diciendo, hijo? ¡Corrato, milita, no! ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El AETA? ¿Quién hostias? Yo no he educado a mi hijo para que mate. Matan y les matan. La policía está mintiendo. El Estado español está mintiendo. ¡Mentirosos de mierda! ¡Fachos desmierdosos! ¡Me lo van a matar! ¿Y si es él el que hace daño a los demás? Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase. Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra. Son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. ¿Tú crees que Goliat, con su tricornio en la cabeza y sus torturadores, van a mover un dedo en favor de nuestra identidad? ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo. Nadie. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! La Roca quiere saber. Ese es el tráiler de la serie Patria. Próxima a estrenarse, está previsto. Su estreno, dice Carlos aquí, para el 27 de septiembre. Se está pidiendo la cancelación. Está encontrando oponentes. Se llevará a cabo el estreno. Estamos hablando de censura en pleno siglo XXI. Es un asunto bastante sensible aquí en España. Es muy bueno para la serie lo que está pasando. Si lo vemos desde el punto de vista de la mercadotecnia, es muy bueno para la serie, porque a quien el tema pudiera no interesarle o resultarle desconocido, va a tener muchas ganas de ver la serie porque va a querer ver por qué se produce la polémica. Cuando estas cosas pasan antes de los estrenos, siempre suelen tener un impacto positivo en la convocatoria al público. Claro, realmente los carteles han logrado El objetivo de querer que la gente quiera ver la serie una vez que llegue a la plataforma, ya que está siendo tan polémica antes de su estreno. La gente va a querer, los que conocen del tema, poder ver qué es lo que está sucediendo, y aquellos que desconocen y que no están tan relacionados con el tema de lo que fue ETA aquí en España en su época de apogeo, pues querrán saber por qué tanta gente está molesta con que la serie llegue a HBO, cuando HBO es una plataforma que, con referente a España, ha estrenado series los últimos 5 años que han logrado ser referente. Entre ellas El Barco y la más reciente, la adaptación del año pasado de una novela de un escritor español que en este momento no recuerdo, pero ya HBO ha venido creando producciones españolas que han logrado ser referentes. Esta sería una nueva gran apuesta, y que si bien es eso, ya ha logrado popularidad incluso antes de su estreno. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el apartado del mundo del espectáculo. Rance Lavata ya está por aquí tomando posición, listo para

Renovo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. La Papita de Leche Restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La Papita de Leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza, y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas del lunes a domingo. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. Porque Latinos FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Donde quiera que estés, póntelo, pónselo. Latinos FM 107.9. Verano 2020. Pura energía positiva este verano. Verano 2020 en Latinos FM 107.9. 107.9. ¡Feliz día con el Café Mañanero! You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. Es viernes, es el momento de las noticias del mundo del entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Es el momento de recibir a Ransel La Bata. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hoy es viernes, como me gusta. Y bueno, como es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos con noticias del entretenimiento on fire. Jorge, recuérdate que on fire es prendió en candela. Dígale que sí. Britney Spears registró en la Corte Superior de Los Ángeles una petición para que los detalles y procedimientos de la tutela legal controlada por su padre desde hace más de una década salgan a la luz. Por fin, Britney, estoy muy contento de eso. En un movimiento sin precedentes durante los 12 años que la vida pública y privada del artista ha permanecido bajo control, su abogado Samuel Hickman mencionó por primera vez el apoyo público a los seguidores que brindan a las que le brindan apoyo al artista para demandar que no se gestione bajo secreto este caso, tal y como demanda su padre, James Spears. La tutela de Britney ha traído un nivel de escrutinio sin precedentes por parte de los principales medios de comunicación y las redes sociales. Dice el documento entregado a los juzgados el miércoles y publicado por Los Angeles Times este pasado jueves. Estoy muy contento por este logro, porque Britney lleva muchísimos años luchando por su libertad y nosotros, seguidores que la apoyamos desde siempre, estamos ahí con el hashtag Free Britney intentando lograr ganar ese juicio. Estoy muy contento de corazón. Atención, fans de RBD. ¿Se recuerdan de RBD? Lili, ¿te recuerdas de RBD? Sí, claro, por supuesto. Uf, RBD. ¿Vuelven a hacer noticia? Vuelven a hacer noticia después de más de 10 años. Sí, señor, RBD llega al streaming y sus integrantes dicen que es gracias a los fans. La música de la agrupación mexicana RBD llega la noche de este pasado jueves a todas las plataformas de streaming y dos de sus integrantes, Dulce María y Cristian Chávez, coincidieron en decir a EFE que todo se lo deben a sus dedicados fans. Estoy muy emocionado. Este lanzamiento es conquista de los fans y de la gente, por el cariño a las canciones y porque les faltaba tenerlas cerca de ellos, indicó Chávez horas antes de que los temas de los 6 álbumes de estudio pudieran ser escuchados en Spotify, Apple Music, Pandora y el resto de los servicios de música en internet. Enhorabuena, RBD, estamos muy contentos. No importa mucho lo que digan de mí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Ahí estamos escuchando Rebelde, uno de sus éxitos. Julio Iglesias reveló este pasado jueves que hace 2 meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. Las declaraciones del artista en su Instagram surgen 2 semanas después de que fuera captado en circunstancias físicas que han preocupado a sus fanáticos y al público en general. Un Julio Iglesias delgado, con una venda en una pierna y apoyado en 2 mujeres para poder avanzar, eso sí, siempre acompañado de mujeres, que sea claro. Siempre con dificultad, fueron las imágenes más recientes que ha trascendido del cantante, según publica Listín Diario. Bueno, Julio Iglesias, espero que te sigas recuperando y fuerza, que todavía queda mucho que dar al arte. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Recuerden que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, razón por la cual estamos de estreno. Liliana, ponte las pilas porque voy a hablar de algo bastante fuerte. Laura Pausini anoche publicó el videoclip Verdades a Medias a dúo con Bebe. Verdades a Medias, extraído del disco Hasta Sentir, premiado con el premio Latin Grammy Pop al Mejor Álbum. Nunca fue un single en español, declaró la diva italiana. Y fue como encerrar mi voz en una prisión. Por fin, desde esta medianoche, 4 de septiembre, podéis escuchar esta nueva versión y ver el nuevo videoclip con mi amiga Bebe, que por cierto, 15 años atrás, en una premiación del Latin Grammy, cuando se le premió por el álbum Escucha a Laura Pausini, Laura Pausini confesó al micrófono que ella estaba sorprendida porque pensaba que ese año iba a ganar Bebe gracias al éxito de Malo, que en esa época estaba Malo en su apogeo. Pues mira, 15 años después lograron reunirse, la espera valió la pena. Eso sí, este sencillo ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. En pocas palabras, ha dividido las opiniones de ambos fans, sean los de Bebe que los de Laura Pausini. Hay quien considera que no era necesario este dúo, hay quien dice en vez que sí, que Bebe encaja muy bien en esta canción. Para quien no conoce esta canción, a pesar de ser no muy reciente porque hace ya 2 años que fue lanzada, la canción relata una decepción en amistad. Laura Pausini hace muchos años vivió a través de una crisis muy fuerte tras ser traicionada por su mejor amiga. Y en esta canción lo refleja junto a la fuertísima Bebe. Siempre a sí mismo fiel. El segmento de entretenimiento les llega gracias a Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Visítalo y encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales, todavía queda mucho verano, así que ve y pruébalos. Puedes tomarlos con leche o en agua, como usted prefiera. Contamos también con servicio a domicilio, llamando al 617-6304-90. Ah, no olvides la oferta del cubetazo, donde te garantizamos tu cerveza bien fría. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, donde Paula les espera para brindarles un servicio personalizado, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Así como es bueno darse un buen look para este fin de semana, te invito a visitar el Chamo Barber Shop en la calle María Ross número 2 en Burjasot, a pocos pasos del metro línea 1 amarilla, Burjasot Godella. Recuerda que el Chamo Barber Shop tiene todos los estilos. Muchas gracias, Rance Lavata, por esas noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento. Gracias a ustedes, chicos. Recuerden que siempre para mí es un placer visitarles. Y les dejo con mi frase, que es: llénense siempre de paz, serenidad, pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Sin olvidar que este domingo hay Gente Latina por el canal 30 de la TDT. Latinos TV les espera con el magazine de entretenimiento presentado por Jorge Rivera, acompañado de un servidor, este cuerpo tropical que les habla. Este domingo, Gente Latina les espera por la 30 de la TDT. Y la 107 de PTV. Amigos, si ya llegó el fin de semana y queremos entonces invitarles a disfrutar de las delicias de Kuro Obi Sushi, sushi al estilo venezolano en Valencia, servicio a domicilio de comida japonesa que ustedes pueden solicitar a través del 643-29-1642, que ya regresó a su horario habitual porque así lo pidió el público, trabajando de jueves a lunes. Ya están allí Leonardo y Karina atendiendo todas las solicitudes. Mantienen las promociones una semana más y esto es muy importante porque el público ha pedido que esas deliciosas promociones de Kuro Obi Sushi sigan vigentes una semana más. Y además continúan introduciendo novedades en su carta, como la sushi burger. Dos bases de arroz japonés, una es crunch y la otra rostizada, rellena de salmón, atún, pasta dinamita especial, aguacate, wakame, bañado de salsa unagi y salsa dragón, acompañada por patatas Kuro Obi, patatas fritas trufadas con toque de canicama especial. No sé ustedes, pero yo ya quiero llamar al 643-29-1642. Kuro Obi Sushi, sushi al estilo venezolano en Valencia. Y recuerden, amigos, también que Burritos abrió un segundo local en la ciudad. ¿Te enteraste, Carlos? Así es, para todos aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, recuerden que Burritos es su lugar. Con las ensaladas, quesadillas, los Big Tacos y por supuesto los mejores nachos y tostadas de la ciudad, nuestros platos cuentan con ingredientes especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la fresh food. Vengan ya a Burritos y preparen su combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Nos encuentran en la calle Ramón Llull número 7 bajo y en nuestro nuevo local, Lili, como bien decías, en Carrer del Trafalgar número 52. Abierto desde las 12 del mediodía, Carlos. Desde las 12 del mediodía hasta las 23 horas pueden encontrar todos nuestros platos con un servicio excelente. Recuerden que en Burritos, you choose, we roll. La promoción de la semana inaugural para Trafalgar número 52, burritos a tan solo 3 euros. Son 2.000 burritos de la promoción que esperan por ti y esta promoción es válida hasta agotarse la existencia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, llegamos al personaje del día. Ya vienen los deportes y es que precisamente en el contexto del personaje del día vamos a encontrar a alguien que tiene que ver justamente con el deporte. Sí, el personaje del día. A ver, Liliana Lozano, si está por aquí. El personaje del día, Michael Jordan, que invirtió en un nuevo negocio millonario y sus acciones explotaron en la bolsa. La leyenda de la NBA se hizo accionista de una reconocida plataforma de apuestas deportivas y su cotización se disparó en la bolsa de Wall Street. De esta manera, el empresario y actual presidente de los Charlotte Hornets de la NBA se quedó con una porción de DraftKings, a cambio de proporcionar orientación y asesoramiento estratégico a la junta directiva. Michael Jordan es noticia, es el personaje del día, porque da cuenta no solamente de las habilidades deportivas, sino de las habilidades gerenciales. Gracias, Liliana. Vamos ahora con la información deportiva que presentamos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar la gastronomía mediterránea y también cuenta con un salón de eventos sociales para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños y mucho más. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva trae en portada a la selección española de fútbol, que cosechó un importante empate en su visita a Alemania. Adolfo Jiménez del Río nos trae todos los detalles de esta y otras noticias, de las que también destacamos el Tour de Francia. Ayer no le gustó mucho la etapa a Adolfo Jiménez del Río, porque era una etapa de montaña y no hubo diferencias, pero es que el Tour es largo y de pronto cuando se espera que ataque, no atacan como uno quiere. Y vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy, que se prevé una jornada tranquila. Bueno, esperemos a ver qué ocurre. También tenemos que hablar, cómo no, de el mercado de fichajes, que está caliente. Si te parece, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con el partido de la selección española en lo que se conoce como la Nation League. Recordemos, un certamen nuevo que se viene jugando aquí en Europa. Y este partido de enorme calidad, porque se trata de dos grandes, no solamente de Europa, sino del mundo, campeones del mundo, campeones de Europa, Alemania y España. Importante empate. Y la renovada selección española de Luis Enrique comenzó con un empate en extremis ante una Alemania poderosa que mostró que está por encima del combinado español. El gol de Gallá en el tiempo de descuento sirvió para esquivar una derrota en el estreno de la Nations League y sin duda fue un premio a la perseverancia y de pronto al esfuerzo que hicieron los jugadores de la selección española para poder sacar este empate. Pero como quiere el seleccionador, el estilo de la Roja es irreconocible, ya que su balón jugado no fue con criterio y desafortunadamente sus líneas faltan todavía que encajen mucho más. Eso sí, tuvo Luis Enrique la oportunidad de poner a debutar a cuatro futbolistas: Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino y Óscar Rodríguez. Y esto le abre las puertas a una renovada selección que Luis Enrique quiere poner en prueba frente a unos grandes. Y lo dijo él mismo: ojalá sigamos frente a los grandes para así lograr la calidad de selección que queremos. Vamos a escuchar entonces a Luis Enrique, seleccionador de España. Se hubieran llevado el punto que merecían. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que se ha visto muchas cosas que no esperaba, la verdad, estar a este nivel físico en este inicio de temporada. Y creo que se ve. Hay veces que cuando marcas en los últimos minutos es una alegría, porque ves que la recompensa al trabajo pues a veces llega. Porque celebrar un empate así no suele ser habitual, pero es que España, sobre todo durante la primera parte, había buscado el gol, había estado a punto de encontrarlo, quizá en la segunda un poco menos, pero parecía muy injusto, ¿no?, el 1-0. Bueno, la primera hemos tenido, creo, que ocasiones más claras, que no supimos materializar, cosa lógica y normal. En la segunda, Alemania ha decidido, después de marcar el gol, cerrarse y meterse atrás, y eso nos ha proporcionado el hecho de tener algunas ocasiones. Siempre es muy difícil atacar a un equipo encerrado atrás, pero creo que hemos estado bien, hemos llegado por bandas, hemos tenido... Ferran ha estado espectacular, Ansu Fati ha hecho también un debut, yo creo, muy sonado, Mikel ha estado muy bien, Pau ha estado espectacular, en general todos. Muy contento porque, bueno, los que empiezan a dar sus primeros pasos en la selección tienen el nivel y sobre todo me gusta la imagen. Venimos a Alemania fuera de casa y no venimos a especular, venimos a ganar y al final nos llevamos un empate que yo creo que es justo. Bueno, pues ahí escuchamos a Luis Enrique luego de ese empate 1-1 en la visita a Alemania en la Nation League. En el último suspiro logró el empate España. Lo cierto es que la Roja lo buscó hasta encontrarlo. El último suspiro. Y bien, pasemos a otro ámbito de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río, también tenemos que hablar de el caso Leo Messi. Ya estamos evidentemente en el mercado de fichajes. Y en el novelón de Leo Messi, parece ser que se han dado unas señas por parte de su padre, Jorge Messi, respondiendo a un medio español que le preguntó si había posibilidades de que el crack se quedara en el Barcelona, respondiendo con un sí. Y que sería posible que el jugador acabe quedándose esta temporada. Y según pudo verse en las imágenes difundidas por todos los medios en el día de ayer. Y delante de las cámaras de la televisión española de D4, Jorge Messi contestó con un tímido sí a la pregunta de una periodista que le planteó si el entorno del jugador estudia la posibilidad de que Leo Messi siga este año y se vaya del club catalán en el 2021. La imagen fue captada por los medios televisivos cuando Jorge Messi estaba llegando en coche para, según la prensa, mantener una nueva ronda de reuniones con los abogados de la familia. ¿Se quedará Leo Messi un año más en el Fútbol Club Barcelona cuando todo pronosticaba que el Manchester City ya estaba hablando de unas negociaciones y una posible contratación? Bueno, quizás puede ocurrir eso, de que finalmente la novedad es que no haya nada nuevo, ¿sí? En el caso de Lionel Messi. Y de James Rodríguez, también mucha gente, sobre todo de Colombia, me sigue preguntando, pero es que está a punto de que se haga oficial el fichaje y se conocen ya las condiciones, pero nada que se conoce oficialmente ni por los lados del Everton, ni por un lado el Real Madrid, ni por el jugador, nada. Todo lo que se sabe son rumores, versiones de prensa. Estaremos atentos en cualquier caso a que se oficialice la noticia oficial sobre el fichaje de James Rodríguez. Lo que sí está claro es que no se está entrenando con el Real Madrid y han circulado fotografías, videos del jugador en Inglaterra. ¿Por qué no se hace oficial el fichaje de James Rodríguez? Ese es uno de los interrogantes. Vamos con el Tour de Francia. Ayer tuvimos una importante etapa de alta montaña donde se esperaba mucho más. Se esperaba ataque. Adolfo Jiménez del Río se quedó con las ganas, pero bueno, el Tour es así. Te da sorpresas. Vamos entonces con el evento ciclístico más importante del mundo. Sexta etapa del Tour de Francia. Dos puertos de montaña de primera categoría y dos de tercera. A esta velocidad poco se puede hacer. Hay miedo a precipitarse, a pegarse un calentón que no valga para nada y arriesgarse incluso a perder el tiempo. El de hoy, o sea el de ayer, tampoco era un final para sacar diferencias. Fueron las palabras de Mikel Landa excusándose en la meta después de haber escuchado a algunos comentaristas o periodistas que hablaban del poco riesgo o la poca emoción que se está viendo en estas etapas de montaña. Es cierto que los equipos últimamente cada vez se vuelven más fuertes en el sentido de su estructura y hay un poder entre dos grandes como es el Ineos y el Jumbo Visma. Y por eso quizás apuestan más por el ciclismo control, sino que ahora Jumbo quiere imponerse en ese terreno así como el mismo Ineos, dominar y controlar el pelotón para no permitir ningún escape de los favoritos. Y por eso Luchenko en el día de ayer tuvo la oportunidad de llevarse la etapa con casi más de una ventaja de 3 minutos por encima del pelotón. Y después de esta victoria de Luchenko, la tabla de clasificación general sigue de la misma manera del día anterior. Adam James como líder, seguido de Primoz Roglic a 3 segundos. Tercero, Tadej Pogačar a 7 segundos. Cuarto, Julian Martín a 9 segundos. Quinto, Egan Bernal a 13 segundos. Sexto, Tom Dumoulin a 13 segundos. Séptimo, John Esteban Chávez a 13 segundos. Octavo, Nairo Quintana a 13 segundos. 9, Romain Bardet a los mismos 13 segundos, los mismos que tiene Miguel Ángel López, 13 segundos de diferencia. Mikel Landa se encuentra también en la posición 13 con la misma diferencia, lo mismo que Thibaut Pinot en la posición 12. Y 14, Rigoberto Urán también a 13 segundos. Es decir, los favoritos todavía se encuentran a diferencias muy pequeñas y que puede permitirse en los Pirineos darlo todo y quizá generar la emoción y el riesgo que se quiere ver en este tipo de competiciones. Vamos a escuchar a propósito a Alejandro Valverde explicando el por qué no se atacó ayer, por qué no hubo diferencia, por qué en esa etapa no se vio lo que de pronto se esperaba. Bueno, ahora mismo me estás viendo aquí, ¿no? Tampoco, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido la etapa de hoy, Alejandro? Cuéntanos. Acaba de empezar, lleva poco tiempo. Y bueno, vamos a ir día a día. La etapa de hoy pues ha sido rápida, nerviosa y con un ritmo final muy fuerte. Solo ha habido un ataque al final de Alaphilippe, creo que los últimos 100 metros. No, bueno, ha habido tampoco movimiento entre los hombres de cabeza, yo no digo de vosotros. Eso tampoco es ataque. Ha sprintado para intentar pegar ahí sobre el tiempo, pero bueno, la verdad que seguimos estando ahí. Estamos cerca, por supuesto, de la general y ahí día a día. El susto hoy lo ha dado Enric Mas, que se ha caído, ¿qué le ha pasado? No sé. A ese no creo que se ha tenido una avería con la bici. Ajá. Pero nada, sin consecuencias porque se ha reincorporado rápido. Sí, se ha reincorporado. Tú que eres perro viejo ya, Alejandro, que has estado en muchas de estas, que has visto muchos tours. Es uno de los más raros que has visto, por lo menos en el inicio. Hombre, es un tour raro. En general la vida es rara. Como bien sabes, todos con mascarilla, esto ya es raro. Y bueno, vamos ahí. En este momento estamos aquí y es lo importante. Me refiero a cuanto a raro, Alejandro, a que no haya un equipo dominador, a lo mejor sí el Jumbo, ¿no? Pero otros años hemos visto al entonces Sky, ahora Ineos, querer dominar la carrera, querer coger pronto el liderato. Ahora da la sensación que no lo quieren coger nadie pronto. Hombre, es que queda mucho tour y bueno, si vemos el final del tour es muy, muy exigente y entonces cuanto menos se gaste en los equipos, mucho mejor. Mucha suerte, Alejandro, muchas gracias. Bueno, escuchamos a Alejandro Valverde, campeón del mundo, está participando en este Tour de Francia. Hay que destacarlo de Alejandro porque ya con 40 y pico de años y todavía en el Tour, bueno, 40, me están diciendo por acá, que nos vamos. Antes, debo decir que tenemos para hoy la séptima etapa, terreno llano, apenas dos puertos de montaña de tercera categoría. No debe pasar mayor cosa, se trata de una etapa de trámite, pero ya saben cómo es el Tour, que de pronto cuando se espera que ocurran cosas, no pasa. Además, los favoritos de la general están enteros, Adolfo Jiménez del Río, los favoritos de la general están enteros y eso todavía explica de que no se logren sacar diferencias considerables. Esperemos, en todo caso, el fin de semana que trae algún puerto de montaña importante y también lo que pueda suponer el viento, el peligro, cómo sortear las ráfagas de viento en etapas como la de hoy. Etapa también, vale la pena decirlo, apta para las fugas. Ayer por primera vez triunfó una fuga en este Tour de Francia. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Rancel Lavata